caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming to pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hold me close and hold me fast. The magic's the cast. This is the Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, tu programa LGTBI Queer de Radio Círculo. Estás sintonizando la 100.4 FM, aunque ya sabes que puedes escucharnos a través de internet en las www.radiocírculo.es. Te habla Sara Avilleira. Como cada viernes te acompañaré de 1 a 2 de la tarde, aquí en la radio del Círculo de Bellas Artes. Hoy viernes 30 de noviembre estaremos celebrando el día de la lucha contra el VIH y para ello tendremos en los estudios Antonio Poveda, expresidente de la CELGTB. Además nos acompañarán también aquí en los estudios los organizadores de la campaña GEL 2012, porque llevan una semanita muy interesante de prevención y un montón de cosas lúdicas. Pero eso en unos momentos en Ponte en mi piel. Antes de comenzar, nos vamos a hablaros un poquito sobre algunas noticias de esta semana y nos vamos a Chile porque el profesor de lenguaje y comunicación Diego Ibaceta del Colegio Simón Bolívar de Quillota ha sido denunciado por difundir presuntamente una película de alto contenido pornográfico gay en su clase de cuarto medio. La película en cuestión es Otto el zombie gay. El alumnado, se encuentra dividido y los que afirman que la película, muchos de ellos afirman que la película no tenía ningún contenido sexual desmesurado y mucho menos denunciable. Pues nada, habrá que verla para poder definir una opinión. Otto, el zombie gay. Y nos vamos a Londres porque la polémica ahí está servida con la obra teatral Stand Corrected de la dramaturga Mojisola Abedayo, en la que se denuncian las violaciones correctivas a lesbianas en África. La obra trata del amor entre dos mujeres de continentes diferentes, en la que podremos encontrar música, danza, humor absurdo, fuego y una realidad atroz a la que no podemos darle la espalda. Stand Corrected podrá verse hasta el 8 de diciembre en el Teatro Oval House de Londres. Y nos vamos a Canadá, porque el equipo de fútbol canadiense Toronto Argos está llevando a cabo una campaña a favor de la salida del armario de los jugadores, con la que prohíben la discriminación por condición sexual. Tanto la liga canadiense CFL y la americana NFL están haciendo grandes avances para conseguir la normalización del colectivo LGTB dentro del mundo del fútbol. Y hablando de deporte, aunque esta vez de fútbol americano, la estrella del Minnesota Vikings, Chris Kluf, ha salido en la portada de la revista Gay Out Magazine apoyando el matrimonio homosexual. We'll be right back. Estamos en directo aquí en Radio Círculo, en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes. Es la 1:13 y voy a proceder a presentaros, aunque ya lo conocéis de sobra. Es nuestro queridísimo expresidente de la FELGTB, Antonio Poveda. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Vamos a acercarte un poquito al micro. Buenos días, un placer estar aquí en Ponte en mi piel de nuevo, un placer. Es que, bueno, tú eres toda una eminencia, lo repito esta palabra porque es cierto, tengo el privilegio y el lujo de tener aquí a entrevistados muy interesantes, tú uno de ellos. Muchas gracias. Y estamos aquí porque mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Entonces queremos recordar a los oyentes la importancia de este problema en nuestra sociedad. Y ante todo quiero hacer una pregunta muy básica, pero que la gente dirá, pero es que eso ya lo sabemos. Pero en el fondo, si lo supiéramos, las cosas serían diferentes. ¿Cuál es la diferencia, Antonio, entre lo que es el VIH y el SIDA? Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Muchas personas pueden vivir con el VIH sin desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Es decir, es el virus, el SIDA es cuando hay un, no lo podría decir ahora de memoria, pero cuando hay una carga, una baja carga de defensas, uh-huh, y un índice alto de virus, y eso es un momento en el que ya el sistema inmunitario está mucho más vulnerable a otro tipo de enfermedades oportunistas, uh-huh, de infecciones oportunistas. En sí, entonces el VIH, para que nos quede claro, es el virus, y el SIDA es la enfermedad que se desarrolla a través de ese virus tiempo más tarde o lo que fuera, ¿no? Porque no es una enfermedad que en sí, es decir, no es una enfermedad como otra, a lo que me refiero. Es un virus que cualquier otra enfermedad te lleva a la muerte incluso. Efectivamente. Hombre, afortunadamente se ha avanzado mucho en todo lo que es el tratamiento médico de las personas que viven con VIH, y eso ha favorecido evidentemente que cada vez haya un índice más bajo de fallecimientos a causa de esta pandemia, ¿no? Uh-huh. En nuestro país, por supuesto, si nos ponemos a hablar de países subdesarrollados, por ejemplo, en el tercer mundo, evidentemente eso no es así, ¿no? Sigue siendo una de las causas mayores de fallecimientos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que hay un motivo para la esperanza, uno de ellos, y es que se está avanzando mucho en el tratamiento médico que se puede dar a las personas que viven con VIH, en la medicación, y hay otros muchos que desde luego no son nada esperanzadores. Uh-huh. Hay unas cifras realmente horrorosas, ¿no? Que a lo largo del mundo hay unos 34 millones de afectados, y en los que en España actualmente, vamos, unos 150.000 personas sufren de esta enfermedad en nuestro país. Pero a raíz de estas medidas tomadas por el gobierno, los recortes en sanidad, ¿cómo afectan a estas personas infectadas y de qué manera realmente puede provocar el aumento de este porcentaje? Desde luego hay que decir que las transmisiones de VIH también hay un, sobre todo en estos días, en torno al 1 de diciembre, podemos aún leer en muchos medios de comunicación que los casos de VIH están bajando. Eso no es cierto. Como decía, afortunadamente, gracias a la medicación que cada vez está más avanzada, los casos de SIDA, es decir, cuando ya el sistema inmunitario está muy deteriorado, eso va bajando, pero las infecciones van aumentando en este país. Y además, lamentablemente, en la población que más están aumentando y de forma totalmente alarmante es en el colectivo de hombres gays y bisexuales, y también en los trabajadores sexuales masculinos y en las trabajadoras sexuales transexuales. Es decir, que nos afecta de una forma realmente alarmante. Yendo al tema de los recortes, primero decir que recortar en prevención, que es lo que está haciendo el actual gobierno, un 70% en solo un año se ha recortado en las ayudas que se dan a las organizaciones que hacemos prevención del VIH. Esos recortes son claramente de una miopía política clara, ¿no? Claro. No invertir en prevención es a medio o corto plazo tener que invertir en vidas, lamentablemente, y en todo lo que tiene que ver con la asistencia médica, que es muchísimo más caro, ¿no? Tengo aquí un dato, que el diagnóstico tardío de un paciente al cabo del año repercute en los contribuyentes con 11.000 euros. Es muchísimo dinero para no invertir este dinero antes en la prevención que luego en la curación, que lamentablemente no tenemos una cura para esto. Claro, yo sigo ruborizándome cuando hablo en términos económicos, ¿no?, de esta pandemia. Lamentablemente este gobierno ha hecho que saquemos encima de la mesa este tema, ¿no? Uh-huh. Debería ser, por supuesto, en un estado como el nuestro, una prioridad. Fíjate que nuestra reivindicación siempre ha ido desde la Federación Estatal en pedir que el VIH sea tratado, la respuesta ante el VIH-Sida sea tratado como una cuestión de Estado, como lo son los accidentes de tráfico o la lucha contra las drogas. Es decir, estamos hablando de una pandemia que afecta de forma especialmente grave a la población, a los sectores más vulnerables, y un sector muy vulnerable son las mujeres también y la gente joven. Por lo tanto, igual que se invierte, la misma cantidad que se invierte, que tenemos todos los años, por poner un ejemplo, en televisión, anuncios para combatir, o sea, para impedir que haya más accidentes de tráfico, debería haber esa misma inversión en la lucha contra el VIH. Porque en nuestro caso nos encontramos con una generación, nos vamos a encontrar con una generación, estoy hablando del caso de gays y bisexuales, otra vez muy afectada. Estamos recibiendo gente muy joven con nuevos diagnósticos de VIH. Es que es muy complicado realmente la idea de decir no vamos a invertir en prevención, pero ya se curarán o ya se morirán. Eso me da a pensar. Sobramos, hay muchos españoles, o sea, hay gente que realmente sobra, entonces hay que cargárselo de esta manera sin invertir dinero en su salud, en su educación, en su vivienda. Entiendo que los casos de VIH y de resto de enfermedades no tenemos que pensar en ellas como dinero, pero es un gobierno que no nos trata como personas. Sí, desde luego este gobierno lo que está demostrando efectivamente en sanidad, en educación, en justicia, más recientemente, es que está gobernando y quiere hacer una sociedad, un Estado, en el que sus ciudadanos y ciudadanas, en base a su dinero, al dinero que tengan, puedan acceder a la justicia, a la sanidad o a la educación. Si tienes menos dinero, pues no vas a poder acceder a nada de esto. Por lo tanto, es un tema grave que hay que seguir saliendo a la calle. Yo creo que hoy mismo a las 8:30 en Madrid, en la Puerta de Alcalá, va a haber una concentración, además en recuerdo de las personas que ya no están con nosotros a causa de esta pandemia, y hay que acudir a todas estas concentraciones, porque desde luego, literalmente, a muchas personas se nos puede ir la vida en ello. Hay un dato que me llamó tremendamente la atención, y es que el 30% de la población española que tiene VIH no sabe que lo tiene. Sí, este es otro tema. Que implica el 70% de las nuevas infecciones. ¿De qué manera podemos luchar contra eso? ¿Qué miedo existe realmente en hacerse la prueba del VIH? Existe miedo, y como muchos de los miedos son miedos a los prejuicios que hay en la sociedad, ¿no?, al estigma que sigue habiendo asociado a las personas con el VIH. Yo como activista tengo que seguir denunciando. Vengo ahora mismo de la puerta del ayuntamiento de una concentración. Afortunadamente hemos recogido 80.000 firmas para pedir al Ayuntamiento de Madrid y a la alcaldesa Ana Botella que retire esa medida que quieren imponer para que los taxistas de esta ciudad que tengan VIH no puedan ser profesionales del taxi. Yo hace un tiempo comentaba esta noticia y yo estaba de acuerdo con alguna parte de esta ley, ¿no? Pues que vayan aseados, que den una buena imagen, bien. Pero tal discriminación con el VIH, es que ¿a qué es debido esta persona? ¿En qué mundo vive? Sí, no, desde luego es una muestra de cómo está la situación, ¿no? Y yendo al tema de la prueba, otro tema terrible, ya lo comenté el sábado pasado en un programa de radio, pero es un tema que lo sigo repitiendo porque me sigue impactando, ¿no? Y a veces no te das cuenta hasta que te encuentras con estos casos, ¿no? Una compañera de Valencia que se dedica a hacer pruebas rápidas del VIH y tú siempre es duro, ¿no? Dar un diagnóstico positivo, pues, y sobre todo si es una persona joven. En este caso era una persona joven marroquí, un chaval joven marroquí con un nuevo diagnóstico de VIH. Entonces se dio cuenta, qué perverso es que desde la administración me estén subvencionando para poder hacer pruebas de VIH, en concreto a las personas más vulnerables, y cuando este chico dijo, bueno, tengo el VIH, ¿ahora qué? Eso nos preguntamos nosotros, ¿ahora qué? No va a poder acceder al sistema sanitario público porque las personas inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a la medicación ni a un seguimiento para evitar que precisamente se llegue al SIDA, ¿no? Por la retirada de la tarjeta sanitaria. Estos son casos claros. Yo siempre voy más allá, yo no me conformo, tenemos que decir ni un paso atrás, ¿no? Pero yo creo que además para tomar impulso, ¿no? Si en todo caso si se da ese paso atrás, hombre, ya está pasando en otros países. El paso atrás, claro. Sí que lo estamos dando, porque del año 2011 a este, terrible. Hablabas del 70%. 70% y que va a ser, no sabemos siquiera si para el año que viene va a haber un solo euro para prevención por parte del gobierno. Es que hay que decirlo, eran casi 4 millones de euros en los que se han reducido a 1 millón de euros en este año en investigación y, bueno, todas las ayudas a ONGs. Hay una cosa que también me llama la atención y es lo que tú decías, no va a haber dinero para el año que viene. Y el plan estratégico que comienza el año que viene, hasta el 2017, ¿qué va a ocurrir? Pues aquí no tenemos ninguna respuesta. Para empezar, la Secretaría Nacional sobre el SIDA, el Plan Nacional sobre el SIDA, ha sido suprimido este año. O sea, no solo estamos hablando del recorte a las organizaciones que estamos cerca de la población que pueda ser más vulnerable, sino que además la Secretaría que coordinaba todo esto, que se dedicaba además también a trabajar con instituciones importantes que se dedican a la investigación, tú lo has dicho, importantísimo la investigación, y eso también se ha suprimido, pues, como decía, el Plan Nacional sobre el SIDA ha sido totalmente suprimido y no sabemos qué va a pasar. O sea, es que es realmente no tomarnos en serio. Yo pienso que este gobierno no solo está siendo especialmente duro con los recortes, pero creo que especialmente duro con todo lo que tiene que ver de cintura para abajo. Por esa ultra, a nosotros no nos hace falta la ultraderecha, y se me está calentando ya un poco la boquita, pero es real. O sea, no nos hace falta la ultraderecha porque la tenemos en el partido que gobierna en la actualidad, ¿no? Y sobre todo lo que les molesta, y también lo vemos con la ley del aborto, lo que les molesta es todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y el VIH está relacionado con la sexualidad y están castigando especialmente este tema. Además, otra noticia horrorosa con respecto a esto es el nombramiento de Tony Borg como coordinador de salud, comisario de salud de la Unión Europea. Una persona conocida por ser discriminatoria, machista, no estar a favor del colectivo LGTB ni de las mujeres. O sea, es que es alucinante cómo esta persona desde la Unión Europea nos va a ayudar en esta lacra. No nos va a ayudar. Desde luego, esto es como aquel de Gran Hermano, ¿no? ¿Quién me pone el pie encima, ¿no? Para que termine de hundirme. Este señor es un ultracatólico en un país donde solo hay dos países en la Unión Europea que tienen prohibido totalmente el aborto, como es Malta. Donde fue además ministro de Justicia. A este se le veía venir. Al que tenemos ahora, no. Parecía que íbamos a tener a uno más progre dentro del Partido Popular y no ha sido así. Es como, perdona que te corte, pero es que exactamente lo de Gallardón es completamente alucinante, porque era como un amigo que se ha convertido en un auténtico enemigo de los derechos de las minorías, de las mujeres, absolutamente todo. Se ha quitado una máscara impresionante desde que ha subido su partido al gobierno. ¿Por qué? No lo sé, pero mira, su padre tenía razón. Su padre tenía razón, que le decían que era un señor muy conservador y decía, conservador yo no soy, conservador es mi hijo. Y entonces todos pensábamos, este señor chochea, ¿no? Pero no, el padre lo conocía bien, como muchos de nuestros padres nos conocen, a Gallardón lo conocía bien. Desde luego ha sido realmente terrible, ¿no? Que desde que está como ministro de Justicia vaya en contra de los derechos más fundamentales y por el que hemos luchado los activistas, también los LGTB, que es el derecho a elegir y hacer con tu cuerpo lo que te da realmente la gana sin que eso entre en colisión con los derechos de los demás, ¿no? Y eso es lo que ha empezado este señor, y para acabar con algo que yo creo que no ha tenido la repercusión y la respuesta en la calle que debería haber tenido, que es esa reforma judicial que, como decía antes, solo va a permitir que puedan acceder a la justicia las personas con recursos económicos. Sí, y otra cosa que quiero comentar, que parece que bueno, ha hecho una gran ayuda a la comunidad, y comentaros que no es que se le quiten las tasas a las personas que sufren de terrorismo, no, es que cualquier persona que haya estudiado un poco de derecho sabe que directamente eso ya no se cobraban. Esas tasas ya no se cobraban. Ahora que no vengan mostrando que es un regalo que nos hacen o una rectificación de la ley que ha impuesto, ¿vale? Eso es un detalle que me gustaría dejar claro. Hay que subrayarlo, sí, es importante. Y otra cosa también, un dato que a mí me dejó bastante, bueno, no sé cómo decirlo, y es que en Cataluña existe el mayor índice de infectados de VIH dentro de lo que es la Comunidad Europea. Es alucinante. Sí, es un, y sin embargo también hay que denunciar que reciente resolución, porque hace una semana y media que supimos la resolución del poco dinero, como digo, que queda para el Plan Nacional sobre el VIH, las ONGs, como es Stop SIDA, pionera en la lucha contra el VIH en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, ha pasado de tener, pues no sé la cantidad, pero una cantidad importante por el trabajo que desarrollaban, como digo, como organización pionera e innovadora en nuevas estrategias contra el VIH, ha pasado a recibir 0 euros. Realmente, Cataluña, no sabemos muy bien por qué, desde luego no puede ser por criterios técnicos, Cataluña ha sido seriamente castigada en este tema, ¿no? Una comunidad que ha sido siempre un referente, un espejo donde nos hemos mirado muchos activistas para llevar adelante estrategias en la prevención, porque es difícil. Hacer prevención no solo es repartir un folletito o un preservativo, ¿no? La gente con la información no tiene suficiente, hay que cambiar mentalidades, actitudes, uno tiene que interiorizar realmente que tiene que cuidarse, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil, precisamente en un colectivo con el nuestro, donde la autoestima sigue siendo muy baja porque hay un grado de homofobia alto, ¿no? Y eso muchas veces impide que uno no se cuide, ¿no? Por lo tanto, como digo, en Cataluña eran un referente en este tipo de estrategias, y lo sorprendente es que no han recibido, en el caso de Stop SIDA, 0 euros, o se han cargado un teléfono como era el 900 Rosa, el único que había en el país, para información para el colectivo LGTB. Uh-huh. Y ya para terminar contigo, Antonio, siempre hablamos de VIH y hombres, pero las mujeres parece que no existimos dentro de esta gran problemática y están ahí. ¿De qué manera afecta a una mujer que tiene VIH socialmente? Hombre, pues aquí... ¿Peor que los hombres o mejor? A eso es a lo que me refiero. O sea, te refieres a mujeres con VIH. Exacto. Pues estamos hablando de discriminaciones múltiples, ¿no? En este caso, pues los hombres también sufrimos discriminación, ¿no? Sí, pero la mujer, por el hecho de ser mujer, sufre una... Existe ese machismo social que no se radica, ¿no? En este caso, pues sufre esa doble discriminación. Y si además es bisexual, triple. Quiero decir que realmente siempre, yo siempre lo digo, tenemos que hablar de la feminización del estigma. Uh-huh. En cualquier realidad discriminada, esto es una frase que no es mía, que es de la compañera y presidenta Boti García Rodrigo. Desde aquí te mandamos un saludo, Boti, un beso muy grande. Sí, que además sé que oye el programa. En todas las realidades discriminadas, quien peor parte se lleva siempre son las mujeres. Y en el caso del colectivo LGTB también, y por supuesto en el caso en la población que vive con VIH. Pues muchísimas gracias, Tony, por venir aquí a contarnos todas estas cosas que muchas veces sabemos, pero no lo ponemos en práctica. La teoría es muy sencilla, ¿no? Y cuando tenemos que hacer las cosas es muy difícil. Y yo os animo a todos a que mañana salgáis con mucho orgullo a disfrutar y a celebrar y a reivindicar este Día Mundial en contra del SIDA, que no solo os pongáis un lacito rojo y tengáis la mente en este problema, sino que actuéis, que cambiéis de manera de actuar, que uséis siempre, hagáis un sexo seguro y ya no solo el hecho de protegeros a vosotros, también pensad en el hecho de proteger a los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo solo quiero aprovechar, no para saludar a mi madre, sino para agradecer, tengo aquí, me voy a ir, pero quiero agradecer a través de las ondas a EGAL, a Mr. Gay, a la Semana Solidaria Help y a estos compañeros que tenemos aquí con los que vas a hablar ahora, su implicación también en la lucha contra el VIH, porque es una lucha de todos y todas y desde luego son un ejemplo de cómo también desde el empresariado se tiene que trabajar conjuntamente con los colectivos para intentar paliar esta gran pandemia. Si realmente nos unimos todos, todo podemos llegar a conseguirlo. I was petrified, kept thinking I could never leave without you by my side. But I spent oh so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to carry on. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? I think I'd crumble. You think I'd lay down and die? Oh no, no. Took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody new. I'm not the chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. And now, saving all my loving for someone who's loving me. Go now, go, walk out the door. Just turn around now, you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? You think I'd crumble, you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Son las 2 menos 20, seguimos aquí en directo en Radio Círculo y como os adelantaba antes Antonio Poveda, pues tenemos una mesa cargadita de personas que vienen a seguir hablando sobre el VIH, pero de esta vez no tan serio, no tan con tantas cifras y vamos a hablar de una manera más lúdica, didáctica igualmente. Pero bueno, no me voy a liar más. Ellos son parte de la organización de la campaña HELP 2012. Y conmigo tengo aquí a mi lado a Juan Martín Bol. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, Sara. Sabes que me encanta tu acento y me encanta que vengas y nos lo muestres a todos. Gracias. Ahora se pone tímido, anda que. Bueno, pues también contamos con Juan Carlos Alonso. Lo tuvimos aquí hace un par de semanitas y lo volvemos a tener. Buenos días. Hola, buenos días. Como te dije, te voy a hacer un carnet de colaborador habitual de Ponte en mi piel. Encantadísimo. Y además también tenemos el lujo de contar con Mr. Gay Pride 2012, Miguel Ortiz. Hola, buenos días. Buenos días. Que tengo que decir una cosa, según hoy les vi antes de llegar a la radio, le vi y le pregunté, oye, me encanta el cartel de la fiesta HELP 2012, digo, pero ¿es verdad esos abdominales que tú tienes? Bueno, pues os podéis creer que sí que son verdad. Claro, yo es que no estoy acostumbrada a ver hombres, entonces me pasa que yo alucino con estos cuerpazos tan marcados. Es de verdad todo eso de... Existe, ¿no? También vamos a saludar a Eugenio García Gil, parte de la organización de HELP y de todos los fregados, hijo. Ahí estoy, donde me llaman, ahí me meto. Ahí me gustan mucho los saraos. Y doy fe también a todos los oyentes que nos están escuchando esta mañana en Radio Círculo en Ponte Mi Piel, que sí son de verdad. Y aparte, os vamos a contar que esta noche, prepararos porque también va a haber no solo los de Miguel. Sí, habrá más. Y lo dejo ahí. Bueno, pues mira, antes de adelantar acontecimientos, vamos a proceder a hablar para que nos contéis qué es HELP, qué es esta campaña. Juan Carlos. Bueno, pues HELP nace hace ya bastantes años. Es la iniciativa de, en principio, un grupo de amigos, ¿no?, que nos juntamos. También quiero saludar desde aquí a Carlos Sánchez, quiero saludar a Alfonso Llopart, a Juan de Mata, a Carlos Menéndez, a un montón de gente y tanta gente que ha colaborado durante estos años. Como decía, un grupo de amigos estábamos muy preocupados pues por el tema del VIH, ¿no? Y qué podíamos hacer, qué iniciativas podíamos hacer desde nuestra pequeña aportación, ¿no?, cada uno con su granito de arena, para conseguir fundamentalmente dos objetivos. Por un lado, concienciar a la sociedad del problema, de la problemática que también ha explicado antes Tony Poveda, del VIH SIDA, y también pues para tratar de, en colaboración con diferentes ONGs, recaudar fondos para precisamente paliar la situación de los afectados por VIH. HELP es un paraguas en el que cualquier persona, asociación o entidad que tenga una iniciativa que se quiera sumar en la semana de en torno al 1 de diciembre para con esos dos objetivos, que es concienciar y recaudar fondos, es bienvenida. Hay que decir que la semana, bueno, HELP 2012 es una campaña que lleva una semana, o habéis empezado el 28 de noviembre y duraréis hasta el 5 de diciembre, una semana en la que, vamos, ha habido mesas redondas, talleres. Contadme un poquito, ¿para qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Dónde se hace? ¿Y quién puede participar en todo esto? Pues a ver, la semana lo que incluye son diferentes acciones, tanto informativas como lúdicas, como actos conmemorativos, pues durante toda la semana. Entonces, junto con COGAM, que es el colectivo Gay de Madrid, y la Federación, y a EGAL, que abarca también todo lo que es el empresariado enfocado al público gay, pues se juntan diferentes acciones que entre todos vamos programando y las ponemos en práctica. Hay desde fiestas que se para recaudar dinero, mesas redondas, mesas informativas, por ejemplo en la Plaza de Callao, en la puerta de la FNAC, actos como el que nombró Tony Poveda hoy, que se oyó a las 8:30 en la puerta de Alcalá in memoria, para recordar a las víctimas de esta enfermedad. Y diferentes acciones que se van sumando. Como dijo Juan Carlos, HELP es un paraguas donde todo evento y toda acción que pueda beneficiar a las campañas para informar y solidarizarse con el VIH es bienvenida. Uh-huh. Hoy, como bien decías, hay esa quedada o esa... eso, quedada, que no me sale otra cosa, a las 8:30 de la tarde en la Puerta de Alcalá, In Memoriam, para recordar a todas estas personas fallecidas por el virus, el VIH, el SIDA. Se colgará un lazo, como cada año. ¿Qué significa realmente para Madrid una concentración de este tipo? Bueno, creo que debería ser, y desgraciadamente no lo es, uno de los actos centrales de la vida del colectivo LGTB de esta ciudad, ¿no? A mí me da mucha pena y mucha rabia que poner en la misma mesa las dos fotos, ¿no? Las dos fotos de las que voy a hablar ahora. La foto del 30 de noviembre, del 1 de diciembre, que es el acto in memoriam de la Puerta de Alcalá, el hecho de poner ese lazo que recuerda a todos y todas aquellas que hemos perdido, amigos, familiares, gente muy cercana, que desgraciadamente por esta pandemia pues ya no están con nosotros, ¿no? No solo es un acto in memoria, no solo es un acto triste, es un acto de recuerdo a esas personas, de recordar a nuestros amigos, ¿no? Pero también es un acto reivindicativo, es un acto, como ha explicado muy bien antes Tony, donde se lee cada año un manifiesto donde personalidades pues muy relevantes de la vida de esta ciudad y de este país, pues leen ese manifiesto que denuncia esta situación, que procura concienciar, que tiene muchos objetivos, ¿no? Y decía antes que me da mucha pena y mucha rabia poner esa foto al lado de la foto del el comienzo cada año de la manifestación del Día del Orgullo, que también es en la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es un símbolo de esta ciudad, es un símbolo para este colectivo. Entonces vemos... De acuerdo que hoy hace frío, ¿no? Y en junio o julio pues hace calor, pero los cientos de miles de personas que cada año nos acompañan y de las que estamos y nos sentimos súper orgullosos en esa Puerta de Alcalá el Día del Orgullo, creo que también deberían estar, porque hay los mismos motivos o muchos más motivos para estar el 1 de diciembre en la misma Puerta de Alcalá, porque somos los mismos, no lo olvidemos. Durante esta Semana Solidaria se van a hacer diferentes fiestas benéficas, incluso un bingo solidario. Explicadme esto, porque me resulta muy interesante lo de las fiestas y el bingo. Bueno, respecto a las fiestas, yo creo que mejor pues ahora que hable Juan o que hable Eugenio sobre estas fiestas, ¿no? Del bingo, pues es efectivamente una iniciativa que se ha puesto en marcha este año por un amigo y una persona asociada de AEGAL que, bueno, pues evidentemente en uno de sus locales, en una de esas iniciativas privadas que cada año son bienvenidas, pues va a realizar una fiesta el domingo en el que, bueno, pues se van a sortear, digamos, diferentes regalos, diferentes cosas para que la gente con sus aportaciones de dinero, pues de una forma lúdica, de una forma divertida, pues contribuyan a recaudar fondos para COGAN, para los programas de salud del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Madrid. Antes de empezar con las fiestas, porque quiero entrar de lleno con Eugenio y las fiestas, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la cantidad de dinero que se espera ingresar para donar a la campaña de prevención de VIH? ¿De verdad quieres que te responda esa pregunta? Sí. Por favor, no se la respondas. Pues mira, quiero aprovechar esta magnífica oportunidad que nos das, ¿no?, de tener este escaparate abierto a la sociedad para denunciar a la gente, a nosotros quizá a lo mejor los primeros, ¿no?, la poca responsabilidad, la poca compromiso que hay con este problema. Antes decía que me daba mucha rabia, ¿no?, y que me daba mucha tristeza comparar esas dos fotos. Cuando entregamos los fondos que cada año se recaudan de la Semana Solidaria Help a las ONG, sea COGAM, sea Apoyo Positivo, sea Médicos Sin Fronteras, me da ya no rabia, me da vergüenza. Me da vergüenza ajena y vergüenza propia. Me da muchísima envidia sana. Ya sé que la envidia sana es un concepto que no existe, pero me da mucha envidia cuando, bueno, pues por motivos de mis ocupaciones me toca viajar por otros países y ver cómo los colectivos LGTB de ciudades que no cansamos de decir, no nos cansamos de decir que no nos llegan, que Chueca es maravilloso, que Madrid es la capital mundial gay, del otro día hablábamos de esto, pues cómo se entregan, cómo se involucran con este tema, cómo tienen en sus locales, con muchísimo orgullo, exhiben los fondos de cientos de miles de euros, cientos de miles de euros que se recaudan. Y nosotros llegamos a cifras realmente pues un poco vergonzosas, ¿no? Entonces, hablar de cifras es muy complicado, pero desde luego son poquísimo en comparación con lo que se podía hacer. Sí me gustaría contar una anécdota, ¿no? Bueno, no es una anécdota, es una experiencia, para que la gente a lo mejor se conciencie un poquito más. Hace años colaborábamos con una institución que estaba en el Hospital Gregorio Marañón, que era un grupo de gente maravillosa que se dedicaba a atender a niños pequeños afectados por VIH. Evidentemente, este país, hablamos de hace años, ahora las cosas están cambiando, el sistema sanitario cubría toda la atención sanitaria. Pero estos niños, estas niñas, hijos de familias desestructuradas y en situación muy complicada, pues tenían una situación difícil. Era convivir con el VIH, muchos no lo sabían, muchos no podían disfrutar de la vida plenamente, no solo por un tema de salud, sino bueno, pues no podían tener vacaciones, no podían tener hacer diferentes tipos de desarrollar una vida normal como cualquier niño, ¿no? Con los poquitos fondos que se recaudaban, estos niños cada verano o cada año después de la campaña que se hacía, pues hacían un viaje o hacían algo, se les compraban juguetes, se les compraba un televisor. Yo recuerdo todavía, me emociono todavía al recordar cómo una de las iniciativas de uno de esos años fue hacer un recital de poesía de Jaime Gil de Viedma, y los niños nos regalaron en el mes de agosto, después de que se hiciera este acto, un libro de Jaime Gil de Viedma firmado por todos ellos y una foto de todos ellos en Por Aventura, porque con los fondos que se recaudaron pasaron un fin de semana maravilloso en Por Aventura. Que la gente piense eso, o sea, cuesta tan poco hacer feliz a alguien, ayudar a alguien. No miremos para otro lado, de verdad. Es que tenemos que ayudarnos entre nosotros, si no, ¿quién nos va a ayudar? Porque está clarísimo que nuestro gobierno no se moja, es más, nos quitan el poco agua que tenemos para beber. Pero partamos de una base. Si el gobierno no ayuda, si la gente no es solidaria, si la gente no está informada, si no va a los actos de, como por ejemplo el de hoy en la Puerta de Alcalá, eso que tú decías hoy, los porcentajes, se me llamó la atención muchísimo, el 30%. Y es que es el tema, es que la gente... desconocimiento, ¿no? La gente joven es la que no sabe. La gente joven es la que hoy no se cuida. Entonces, si... Claro, ¿cómo no se va a cuidar si no tiene información? Y si no hay dinero para la información, no hay prevención. Entonces, es toda una cadena, pero lo lamentable es eso, que la gente joven es la que hoy por hoy es la que menos está concienciada con el SIDA. Eugenio García Gil, estás ahí esperando a que te toque tu momento de fiesta, y a la fiesta te voy a preguntar, porque aparte de estas fiestas benéficas y el bingo solidario, esta noche, hoy 30 de noviembre, en la Sala OM va a haber un fiestón, pero un fiestón, la Red Party. Va a haber ahí un fiestón, es un poco cogiendo el hilo que estaba comentando también Juan y Juan Carlos, un poco de la gente joven, por eso también hemos pensado en dentro de esta Semana Solidaria Help, está lo de la Puerta de Alcalá, que como bien estaba denunciando Juan Carlos, muy, muy poca gente es la que acude, y mucha de esa gente que se manifiesta luego en el Día del Orgullo Gay, esta noche saldrá, no es que haya tampoco frío. Perdona, Orgullo LGTB. Bueno, Orgullo LGTB, perdona, que ahí es ya de... es fallo de mío, ahí me la devuelve. Puñalada. Es un poco como lo que esto se dice, que ahora no me sale justo el refrán de vamos toda la montaña viene a nosotros. Es algo un poco, de Mahoma, ¿no? Es algo así. Pues es, si la gente joven no viene pues a la Puerta de Alcalá, que ojalá cada año y esta tarde-noche pues estén ahí a las 8:30, pues es una parte, tendremos que ir a dar ese mensaje. Donde si no, que a una discoteca que estará pues llena, donde también la noche, y no nos olvidemos también con la mezcla del alcohol, donde es el conocimiento, donde se junta la gente, es donde puede comenzar esa práctica de riesgo, ¿no? Porque un poco se pierde la atención, donde conocemos a un chico, una chica, esa misma noche nos vamos a su casa o en cualquier punto donde podamos, y es ahí donde muchas veces perdemos la atención y nos dejamos llevar un poco por el momento, y es una forma pues dar un mensaje de una forma lúdica, donde estamos disfrutando. De ojo chicos, que estamos, también me incluyo pues yo, porque también soy una persona joven, de que dentro de eso tenemos que tener ese mensaje de y esa opción de responsabilidad. Y pues hemos pensado en hacer esta noche dentro de la Red Party, comenzar con un desfile benéfico, un desfile donde también va a participar pues Miquel Ortiz, pues también una imagen más que de juventud, de un chico guapo, como que tú comentabas, con un cuerpo, por así decirlo, 10, que atrae a mucha gente. Y me ha traído hasta a mí, hijo mío. Madre mía. Pues fíjate, también va a estar acompañado con otros cuatro chicos también fabulosos, que invito, y vamos a hacer un desfile de ropa interior también, un poco por dar ese mensaje, ¿no? Un poco que no estemos desnudos ante esa situación, que nos protejamos, tengamos prácticas de sexo seguro, y lo hacemos con todo el, pues también dentro de eso, con todo el corazón, que podrá salir bien, mal o peor, pero claro, también todo esto se hace... La cuestión es lanzar un mensaje en diferentes idiomas. Exactamente. Todos hablamos diferentes idiomas, pues la gente más mayor, la gente menos mayor. Entonces, entiendo el hecho de la fiesta. Me parece realmente interesante el acceder así a la mentalidad de muchos jóvenes para que bueno, sean conscientes de esta realidad tan fuerte. Hay que decir que esta fiesta va a ser presentada por Jesús Guerrero, presentador de Televisión Española, que además ya lo conocemos aquí en Ponte Mi Piel. Y una cosa que me ha gustado es que vais a sortear calendarios. Sí, del calendario. Cualquier cosa que regales, me encanta. Ahí van todos. Pues mira, el calendario le voy a pasar para que te cuente un poquito a Miguel, porque él lo protagoniza. Perfecto. Es un calendario que vamos a presentar también esta noche, y que nos hable un poco de él, porque es una sesión un poco, unas fotos bastante cañeras. Suyas, ¿no? Sí. Así. Y le cedo la palabra a él para que dé su punto de opinión. Miguel Ortiz, vamos a ver si ese mito de los modelos, sí, chicos guapos, chicas guapas, y el no saber hablar, se rompe hoy por fin contigo. Que sí. Por supuesto que sí. Es que yo te he visto hablar y eres muy buen orador. Muchas gracias. Hombre, la verdad que, bueno, que agradezco primero la oportunidad que me han ofrecido esta organización para poder participar, poner mi grano de arena en este evento, que es muy importante, sobre todo, no solamente para los gays, para todo el mundo, ¿no? Y yo siempre he querido romper esquemas, siempre he querido romper la diferencia entre un gay, un hetero, siempre, lo he metido todo en el mismo saco. Porque al fin y al cabo somos personas, ¿no? Y podemos sufrir esta enfermedad siendo gay, siendo hetero, siendo lo que sea, ¿no? Y quisiera decir a las personas jóvenes, quisiera decir a las personas jóvenes que la palabra joven, la palabra ser una persona joven, no es igual que ser inmune a las enfermedades. No, que tengamos un poquito de conciencia que por 5 minutos de felicidad puedes arruinarte una vida entera. Es lo que le digo yo a amigos, es preferible gastarse 1 o 2 euros en condones que no toda la vida con retrovirales. Efectivamente, podemos arruinarnos la vida completa. Entonces, la palabra ser joven no es inmune. Entonces, vamos a tener un poquito de cuidado, un poquito de cabeza, que por 5 minutos te puedes arruinar. Entonces, pues eso quisiera decir yo primero, antes de nada, ¿no? ¿Y ese calendario? Bueno, el calendario, ¿cómo bueno... ¿Cómo fueron esas fotos, esa sesión calentita? Hombre, una sesión, la verdad, que un poco subida de tono, pero mira, no está mal, ¿no? La verdad es una idea muy... está muy bien, ¿no? Pues los dos modelos, pues pintados completamente de negro, ¿no? Sin que se vea nada, por supuesto, pero es un calendario, pues, para ver que la juventud, el ser modelo... pues es compatible, ¿no? Y también romper esos esquemas, ¿no? Que, el modelo solo sabe hacer modelo, eso no valen para nada, que son un buen cuerpo y ya está. Pues no, fíjate, he tenido la oportunidad de conocer a varios modelos que pues tienen sus carreras, tienen sus estudios, y que no llevan solamente la vida de modelo. Uh-huh. Pues chicos, nos quedan 3 minutos para acabar el programa, es decir, llegar a las 2 de la tarde, pero quiero recordarle a los oyentes que hoy a las 8:30, acto in memoriam, súper importante acudir por esa necesidad de presión y de visibilidad, en recuerdo de todas las personas fallecidas por culpa del VIH-Sida, y esta noche también, no sé a qué hora, a partir de qué hora es. A la una en NOM, que es la Plaza de Callao, ¿sí? 4. Pues ahí estaremos, como tú dijiste. Yo simplemente quiero terminar agradeciendo a ciertas personas y entidades que han hecho posible que estemos hoy ahí en el OM y que van a colaborar, como por ejemplo tú has dicho, Jesús Guerrero, que va a presentar, a Sandra Lop, que va a cantar, a la revista Shanghai, al Certamen Misterio de España y a Noi Quorum, que organizan todo esto, a Play Ocio TV, a Ruth Gabriel del restaurante Quilombo en Gran Vía 16, que va a repartir información, condones, y va a ser un evento ahí también muy importante, a Denis Ricardo, Rubén Campos, aquí al Mister, que va a donar su imagen para todo esto, a Es Collection y Addicted, a Jesús Corbín, a Egal, a los empresarios, a Club 33 y a todos los medios, y por supuesto a ti, Sara, que nos das esta posibilidad de poder comunicar, de que estás siempre ahí y que en todos los eventos, y tanto lúdicos, festivos como estos, que son importantes, solidarios, estás siempre presente. Pues me habéis dejado con los colores y bueno, poco más que decir, más que daros las gracias y de verdad enhorabuena por estos proyectos vuestros, porque es necesaria la lucha y muy, muy necesaria la visibilidad y conseguir esta, no sé, normalidad, porque en cierto modo no hay nada que nos haga diferentes más que nuestros propios prejuicios. Así que muchas gracias, chicos. Gracias, gracias a ti. Y nos, a falta de un minuto para llegar a las 2 de la tarde, vamos a ir corriendo con esa agenda cultural de Alberto Rodríguez Recio, que nos está mirando al otro lado del cristal diciendo, pero venga, que quiero decir algo. Únicamente quiero comentaros que tengo para vosotros un tour gastronómico por el centro de Madrid, y en este caso es un tour gastronómico francés. Quiero que podáis ir siempre a la calle Serrano número 110, al restaurante La Tulipa, que vais a ver qué espectacular. O sea, es un trato, el personal, todo impresionante. También tengo el restaurante Le Patron en la calle del Barco número 27, y además un par más que os recomiendo que vayáis en estos días de frío, y necesito que vayáis a Bla Bla Bla Bistro y No Bistro en la calle Print número 27, Breach La Caprerie en la calle La Madera 36 y Creperie Ma Bretagne en San Vicente Ferrer número 9. Así que con este frío que tengamos este fin de semana, o vais a las fiestas de Help o vais a comer un poco de gastronomía francesa. Así que nada, con eso os dejamos. Pues perfecto, Alberto, muchísimas gracias, y a los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por estar ahí. Este programa no tendría sentido sin los que estáis escuchando cada viernes Ponte Mi Piel de 1 a 2 de la tarde en la 100.4 FM. We'll be right back.